misero se humilla a ti. Oh sí, te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración. Sweet.